Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Film Sanchez. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night. Then you can shoot me down over the ocean. Hola a todos. Programón doble que os tenemos preparado aunando dos semanitas, que la semana pasada no pudimos estar con vosotros y ahora queremos compensar. Pen. Lo pone el guión, yo no digo nada, ¿eh? Lo primerísimo de todo es dar las gracias, como siempre, a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, que nos escucha los domingos a las 10 de la noche, 10 o'clock, les deu de la nit, con la de cosas que se pueden hacer a esa hora. Ay, mai. Como siempre, agradecemos fervientemente la decisión de la página Santa Pola Sense Limits de tener nuestro reproductor en su página de inicio. Y damos la bienvenida al blog de David Collado. Hola, David. Hola. Y al blog Molan... Dime, ¿qué? Perdón. No, hola, soy un blog. Hola, blog. Y al blog Molan Más. Que el blog Molan Más, que desde esta semana se unen a la impagable labor de difundir la palabra de Films and Chips. ¿Qué quiere decir eso, que molan más que el mío? Seguramente. Bueno, para el programa de hoy, no queremos que se alargue mucho hasta el infinito o más, y queremos llegar a casa a buena hora para cenar, así que nos saltamos esas descripciones que suelo hacer yo para saludar a mis compañeros. Y vamos directamente con hola, Paco. Hola. Oye, solo de nombrar mi nombre ya es mejor que cualquier descripción que he hecho anteriormente, ¿eh? Mentira cochina. Más grandilocuente, más bella. Bella es la palabra. Hola, Salva. Hola, ¿qué hace? Ya está, ¿eh? Yo soy más breve. Hola, ¿qué hace? Se agradece para decir las tonterías que dice Paco. Ya ves. Belleza, hola. Belleza. Hola, David. Belleza. Hola. De todas formas, a mí nunca me has hecho una entrada apoteósica, así que me da igual. El próximo seguro te lo hace. Llegarán. Y yo soy Lolo. Hola a todos. Hola. Hola, mediocre. Hola. Salvation. ¿Sí? ¿Qué tenemos hoy en el sumario? Pues tenemos cosas. Tenemos pelis con papas. Muy bien. Y ya, muy bien. Y ya está. Y mini crítica. Y... Ah, pues sí, eso me lo he saltado. Vale. Pues noticias hoy no hay, ¿vale? Tenemos miticríticas, que tenemos las de siempre, un montón. Esta vez tenemos un montón. Tenemos millones de miticríticas, ya veréis, os vais a hartar de miticríticas. Luego tenemos las pelis con papa, que hablaremos de cuatro películas hoy, cuatro análisis en profundidad por los mejores expertos de este programa. Sí, hablaremos de hablaremos de Imposter, el que no es póster, el Imposter. Hablaremos Objetivo la Casa Blanca, un peliculón con explosiones. ¡Wow! ¡Máxima! Hablaremos del Cosmonauta, esa crowdfunding film espectacular. Hablaremos de Los Señores de Salem, de eso del director este que antes tocaba la guitarra y cantaba con Sabrina. Música. Sí, ese viene salió del infierno para hacernos una película que luego os contaré, que sabré yo, ya veréis. Y ya está, en Era Necesario no tenemos otra vez, porque ¿os acordáis esa sección que hacíamos que era necesario? Sí, no, pero la primera vez que entré yo. Hombre, pues ahí podíamos meter todas las pelis menos el impostor. Pero bueno. Es un especial, ¿no? Era necesario hoy. Sí, esto hoy parece un Era Necesario total. Sí. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Será el caso de que, como son estrenos, las vamos a meter en pelis con papas, pero tres de las cuatro películas de las que vamos a hablar cabrían perfectamente en nuestra sección. Era necesario. Sí, de sí, lo sí. Malas que son. Era una puta mierda. Correcto. Oye, antes de ir con las mini críticas, sí que queremos decir que hay, para los jugones, ya se sabe la fecha de estreno para adaptación a la gran pantalla del videojuego del Assassin's Creed. ¿Sabéis? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es el 22 de mayo del 2015. ¿2015? Puede que esté muerto ya. Quedan dos años. Bueno, pero le han dado, yo que sé, a los... ¿Tan viejo eres? A los que os gusta jugar, ¿qué? Para los que nos gusta jugar, estamos pasándonos el Assassin's Creed 9, ya. Creo que sacan dos o tres por año. Y no sé, ya va a ser otra cosa. Ya va a ser el abuelo Assassin's Creed, no sé. Michael Fassbender, la seguramente la protagonizaría. Michael Fassbender, no lo veo yo de italiano saltando. Bueno, hombre, italiano o pirata, ahora ya van por pirata. Bueno, sí. Claro, depende del juego. Es que claro, por ahí. Ya les hacen lo que les da la gana. O Jerusalén. Esta saga, madre mía, no sé yo lo que saldrá de aquí. Sí, lo que está claro es que se tiene, en las mismas fechas en las que se estrena, se tiene que enfrentar a la nueva película de La Guerra de las Galaxias, a Los Vengadores 2 y a la última de El Hobbit, a la tercera del Hobbit. Todo eso más o menos en las mismas fechas. La misma semana de estreno. Sí, por ahí anda, por ahí anda. Guapo, voy ahorrando ya, ¿sabes? Sí, ves comprando las entradas al precio de hoy, porque a saber cuánto valen allí. Sí, en la época. Estoy haciendo reserva ya. Con 5D, ya habrá. 4D. Ya cuando se quema algo, ya huele a quemar la sala. Sí. Hace prostituto. Sí. Ahorrar. Para sacar cintito. Ya se os estaba yendo la olla. Vamos para allá. De prostituto en la misma sala de cine, ya verás. Puedes hacerlo toda la vez. Prostituto y verdad. Es un invento que se me acaba de ocurrir. Puede funcionar, ¿eh? La verdad, yo lo veo. Veo negocio. Te pones a la puerta del cine. Hola, ¿quiere usted sexo a cambio de una entrada, por favor? Y hasta ahí entres de la mano y ahí zasca, zasca. ¡David! ¡Yo! Ah, que sí que estás, ¿no? He dicho sí. Yo, como los negratas. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oye! ¡Yo! ¡Gia, yo! Que tenemos público hoy, ¿no? Tenemos público, pues mira, se acaban de largar. Hostia, qué malo es el programa, que se van hasta la gente. Es un gran toque de atención, ¿eh? Pues se han ido al balcón para no molestar. Han venido en autobús desde otra ciudad de España, ¿sabes? Ayer estaban buscando, estaba para... Hemos hecho un catering y todo. La chica, ha escuchado la voz de Melifluo de Paco, ha dicho, tomar por culo, yo me largo de aquí. Cuando vuelvan, nos cortas en el momento en el que estemos para que saluden, ¿vale? Que están buscándome por el balcón. Sin problema. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la presentación de hoy. Así que hoy pasamos directamente y sin dilación a las mini críticas. ¡Hasta ahora! ¡Hace el cuervo, hace el cuervo, Collado! ¡Sonido de Telecinco, vámonos! Mini críticas. Pues ya estamos con las mini críticas. Hoy tenemos 10 millones de mini críticas, la mayoría del rey de las mini críticas, que soy yo. Y uno más. Eso es. Hay que repetirlas que... todas otra vez, las de la semana pasada. Oh. Sí. Ay, qué fallo la semana pasada, ¿eh? Todo el programa hecho. De hecho, el más divertido que habíamos grabado en la historia, ¿verdad? Más nos habíamos reído. Fue increíble, tío. Increíble. Fue espectacular. Y vamos y la cagamos, tío. Sí. Ya, a ver, no dormí ese día. Fue el rey de las mini críticas. Aquí que se las da de Max Master, and Commander, and Conquer, and General Motor Puppets. Y jodida al máximo. Sí, hombre, pues. X plus Alpha. Madre mía. Bueno, pues vamos a empezar si os parece. Paco, tú que estás aquí conmigo en los estudios centrales, ¿quieres empezar? Las sesiones. Cuenta una historia muy interesante desde un punto de vista neutral. Digo, natural. Y sin tapujos. El humo. ¿En Massachusetts de saber leer o qué pasa ahí? Me apago, el humor. Venga, que me río y no me dejáis leer. El humor la hace más llevadera y no cansa en absoluto, a pesar de ser un poco lenta. Bueno. Enséñate a leer. Lolo, esta es tuya, va, explícala. Está ahí el 90%. Esta peli va sobre. Un chico es un crío acciona el velocitato. Voy. Un crío a los 8 años coge la polio y se queda sin poder moverse para el resto de su vida. Lo único que puede mover es un pelín la cabeza, pero nada más. Sí que siente, los músculos puede sentir, pero no puede moverlos. Y llegados los 40 y pico largos, decide que es el momento de tener relaciones sexuales porque no, nunca ni ha podido tenerlas, ni ha podido masturbarse, ni le han hecho nada, ni le han masturbado, ni nada. Y decide ver el tema como es, etcétera. Y para ello contrata a una terapeuta sexual. Una terapeuta sexual. Que se supone que no es lo mismo. Esta chica lo que hace, una puta va, te folla, cobra y se va. Esta te... Y finge. Aquí no hace falta. Efectivamente. ¿Ya ves? Con esta chica... esta chica lo que hace es enseñarle, digamos. Él no se puede mover, entonces ella tiene que ir enseñándole cómo hacerlo, cómo aguantar, cómo muchas cosas, etcétera. Entonces, de ello va la pena. Todo esto hablando además con un cura, amigo, bueno, del que se hace amigo y a quien le va contando la historia, etcétera. Lo bueno es que el que hace de, bueno, el que tiene la polio y no se puede mover, tiene un humor bastante socarrón. Y mola las bromas que va haciendo la gente, etcétera, lo cual hace el dramón bastante más llevadero. Bien, muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué es? Es un tío que no se puede mover, pero que le enseñan a tener relaciones sexuales. Claro. Claro, pero entonces las relaciones sexuales, él, como no puede moverse, tienen que ser la otra persona que le haga las relaciones sexuales. Él se queda, vamos, él está acostado como desde hace 30 años. Y ha esperado 40 años para... Sí. Para echar un casquete. Pero responde a los estímulos naturales, entonces. Sí, correcto. Entiendo. Y eso es lo que pasa. Y bien, muy interesante la película, muy recomendable, sí señor. Así que nada, ¿alguna cosita más? ¿Pasamos? Pasamos. Pasamos, sí. Pues que tengo una ligera sensación de déjà vu también, no sé. Efectivamente. Bueno, pues David. Velocitato. Let's go, David. Roger that. Muy bien. Fire in the Hole. La hija de mi mejor amigo. Graciosilla, pero un poco rollo. Esta mini crítica es la más extendida de todas, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Que no hay mucho más que decir de la peli. Graciosilla, pero un poco rollo. Fin. El doctor House, ¿mm? Que, bueno, Hugh Laurie, que en esta película hace de un tipo que se enamora, se lía con la hija de su mejor amigo. Él está casado, su mejor amigo también está casado, y él se lía con la hija de su mejor amigo, y la lían, y ahí pues todos los rollos entre familias, con el rollo que llevan ellos, etcétera. Está bien, tiene sus momentos de gracia, pero bueno. No entiendo yo tanta posesión, dejar que todo el mundo se relacione con quien quiera, no hay problema, somos humanos, punto. Sexo a todas horas. Eso es lo que yo quería decirles, pero no me hacían caso. Váyate, casco de sociedad. Poco más con esta película, ¿eh? ¡Salva! ¡Parker! ¿Qué? ¡Preséntese en la oficina! ¿Dónde estás? Parker, estoy aquí. Parker, para fans de Statham. De Statham, como yo. El resto, abstenerse. La López, totalmente prescindible. Eso. ¿Qué parece? Me parece bien. La López, Jennifer López. Correcto. Ajá. Jennifer López. Prescindible. Siempre, fuera de ahí, siempre, o sea, prescindible. Muy bien. ¿Está florero ahí o qué? Sí, sí, pero totalmente florero. No vale para nada más en esta película. Es el Statham con sus rollos, pegando hostias aquí y allá, con una buena trama, más o menos, pues maja. Y ella se mete por en medio en la trama, pero no sirve para nada en toda la película. Es solo una mujer florero, que además hace que él tenga más problemas para llevar a cabo su misión, porque se mete por en medio y la lía más. Muy bien. Poco más, ¿eh? Para tocar los mujeres. Para tocar los webs. Webs. Latinas. Webs. Siempre latinas, ¿eh? Latinas. Latinas, las palanganas. Latinas hoy. Bueno, que me toca a mí. Exam. Te lleva hasta el límite en un solo escenario y además es muy inteligente. ¡Peliculón! ¡Mañana tengo un examen! Yo también, tío. Pues de eso va. Salva, igual. Si quieres, como no paro de decirlo yo todo y tú también lo has visto. Vale. Pues bueno, peliculón, que te lleva hasta el límite y es muy inteligente. Está chula. Está muy chula, es un examen ahí para una prueba de trabajo. Parecida al método, pero no es igual. Es método, algo más. Esa película que ponen a todos los estudiantes alguna vez. Sí. Sobre todo sí, en asignaturas de FOL y ese tipo de cosas. ¡Wow! Ética y moral y cosas así. ¡Qué déjà vu acabo de tener! Pues esta, sí, ¿verdad? Que sí. Esta ha sido brutal. Total. Esta peli del mismo estilo, pero no es igual. Es diferente, más guay, muy chula. Tenéis que verla todos. Presiento que la siguiente película sé lo que voy a escuchar. ¿Esta que la dice? ¿Tú, Lolo? Tú, Paco, ¿no? ¿Paco? Sí, la dices tú, Paco. Boogie Nights. ¿Cómo he tardado tanto en ver este peliculón? Lo tiene todo. Planificación, dirección, increíbles. Actuaciones brillantes y guión genial. Interesantísima. Boogie. Ahora viene Lolo y dice, ¡es un peliculón! ¡No sé por qué he tardado tanto en verla! Está guay. Lo tiene todo. ¡Lo tiene todo! Desgrana el alma humana. Pues ya podemos pasar de película. Ya lo habéis dicho todo. No, un consejo, esta película, casi todos los que estéis escuchando el podcast la habréis visto, yo he tardado mucho, no sé por qué. Pero bueno, está no, de puta madre. ¿No la porno, David, no la has visto, ¿no? No la he visto, ¿no? Te la aconsejo. Cuéntase a David como si no supiera de qué va. Sí, la vida de un chiquillo que se hace actor porno. Y cómo al hacerse actor porno, el drama de lo que esa vida conlleva, las drogas, tal, todos estos rollos. ¿Quieres decir que personajes como Nacho Vidal siempre ha estado metiéndose droga antes de cada escena? No tiene por qué ser en las escenas. No tiene por qué antes ser antes y después. De las escenas. Puede ser en... No, pero en las fiestas que suelen hacer, tal, todo eso. Entonces solo lleva una vorágine ahí, un auge de puta madre, pero que luego, del que consiguientemente viene la caída. Oye, luego, yo... Fui ayer a la Franca a comprar el DVD para verla. Sí. Fui. Me lo creo. No, sí, fui a comprarla y bueno. Y he visto un par de escenas y son todo actorazos lo que tiene la película, ¿eh? Pero todos. Tropecientos actorazos hay. Y sale la tía esta de. ¿Cómo se llama? Esta que sale en. No sé. ¿Cómo se llama? Esta chica. Hoy. Que hace una escena porno con él. Sí. ¿Dulce Silvas? No, ¿cómo se llama Lodo? No me acuerdo. Yo tampoco. La de Aníbal. Penélope Cruz. No, da igual. Jennifer López. Ana Obregón. Julianne Moore. Ahí está, Julianne Moore. Hace de prostituta, ¿no? O de actriz porno. Hace de actriz porno. Y se le ve ahí en todo su esplendor, ¿eh? A ella y al chaval también. Mark Wahlberg, que es él. Que es el chaval, Julianne Moore, Heather Graham, que es la chica patinadora, siempre va con patines. Se la ve también en todo su esplendor y telita. Philip Seymour Hoffman hace de gay y lo hace de puta madre. Dime que a este no se le ve en todo su esplendor, por favor. No. Oh, menos mal. Hace un papelón brutal, como casi todos los que hace él, ¿eh? John C. Reilly y bueno, y un porrón más, son un montón. Y Will Ferrell también sale, ¿no? No, lo estás confundiendo con John C. Reilly. Sí. Sí, lo estás confundiendo. Pero bueno, un porrón y están todos de puta madre. Está la peli muy bien. Oye, aconsejable, no la veáis con vuestros padres. Por lo demás, todo correcto. Mastercard. Muy bien. Vale, ¿a quién le toca? A David. Me toca. Pulse, Cairo. ¿Esto de Cairo por qué es? Porque se llama así en la peli. Queda más cool. Vale, se llama Pulse, paréntesis, Cairo, paréntesis. Muy bien. Correcto. Sí. Vale, pues tenía que volverla a ver, obviamente. Esta vez en un castellano que defrauda. Doblaje pésimo. Una historia sobre la soledad antes y después de la muerte disfrazada de película de terror. Gran incomprendida del cine japonés. Cada fotograma evoca soledad como lo hace ninguna película. Pasando de ser una peli de terror a algo más profundo y distinto. Eso es profundo. Pulse. ¿Eh? Está todo dicho, ¿eh? Lo he escrito yo. Esto no ha sido de Lolo ni nada, esto es mío. Podéis abrazarme luego si queréis. Te hace sombra. Ay, si estuvieras aquí a mi lado en los estudios centrales. Estrangularía por hacerme sombra. Seguramente. Por eso, que no hay más que contar. Película de terror, que parece ahí de terror, que luego cambia a otra cosa, ya no es tan de terror. De hecho, no da miedo en casi ningún momento de la película, quizá más al principio. Y es una peli que me encanta, una de mis favoritas de terror japonés. ¿Sí? Bueno, ¿es coreana? ¿Japonesa? Hostia, ahora dudo. Es japonesa. Grandes profesionales del cine, aquí buscan información antes de hablar de las películas. Perfecto. Aquí no preparamos nada, tío. Perfecto. Ha sido un lapsus. El Musahiro este que la dirige es japonés. Sí, está muy bien. Si aquí nosotros estamos para decir esto es una puta mierda o tienes que ir a verla. Si este programa es el pionero, ¿qué coño? Kurosawa, coño. Sí. Somos los grandes. Kiyoshi Kurosawa, que debe ser descendiente de Kurosawa de los siete samuráis o algo, porque si no, no sé de dónde viene la vida. Pues eso. Muy bien. Ya está. Siguiente, ¿no? Pues te toca a ti, Salva. Ah, perdón. Salva. El chef. La receta de la felicidad. Como todas las comedias francesas de la última época, es graciosa y muy inocente y fácil de digerir. Oye, ¿qué has dicho? Porque al principio no lo he entendido. Yo sí que lo he entendido. El chef, la receta de la felicidad. Vale. Como todas las comedias francesas de la última época, es graciosa, muy inocente y fácil de digerir. Vale. Lo de fácil de digerir es un chiste ahí súper inteligente, ¿eh? ¡Déjame! La receta. ¡Chistaco del 15! Hostia, qué humor. Nada, como decíamos hace unos podcasts. ese cuervo. Un poco afónico, Que atrapen a ese cuervo. Como decíamos hace unos podcasts, para que nos guste una peli francesa, tiene que ser una comedia. Y tiene que ser llevadera, si no, no nos gusta. Oye, Collado, ¿sabré hacer una tortuga mientras copula? Ah, sí, sería algo como a ver. Exacto. No sé, chavales, ¿nos estamos desviando un poco del tema o me lo parece a mí? No, el desviado es tú. No. En el guión pone tortugas y copulación. Vale. Es verdad, yo leo. Pues nada, eso, la del chef no hay mucho más que decir, ¿eh? Una comedieta llevadera, graciosilla y maja de ver. Con el Jean Reno que se ha comido a sí mismo. Poco más. Déjà vu. Superman Unbound. Claro que no, sí. Y despedida soltera, que nadie habla de ella. ¿Eh? Voy a hablar yo si Paco me deja. Vale, gracias. Despedida de soltera. El resacón femenino, presentándonos lo que no vimos en aquella, la fiesta nocturna. Es graciosa con sus altibajos, pero el tercer acto es tan brillante que lo salva todo. Aprovecho para informar que Paco es más gay que Franco. Perdona. lo pone aquí en el guión, yo solo leo. Qué cabrones. Están saboteando el guión, Están saboteando el guión. Ah, que lo habéis escrito ahora, ¿no? Vale. Entonces, nada, olvidad la última parte, perdón. Que eso, está de puta madre la peli. Les pasa de todo a estas chicas en la noche anterior a la boda de una amiga. Hay tres chicas que les pasa todo lo malo que les puede pasar, con el traje de la novia y con todo. Pero, dejad de tocar el guión, que luego lo vamos a liar. Pero bueno, tiene sus altibajos, te ríes, es graciosa, con sus más, con sus menos. Ahora, cuando llega el último acto de la película, va tan a saco. Hay tantos chistes por segundo y es tan bueno todo que salva el resto de la película. Muy bien, muy recomendable. Muy bien. O sea, que va para arriba, ¿no? La peli. Sí, va para arriba. Muy bien. Muy bien, perfecto. Paco, deja de escribir y habla. Me estoy riendo, no puedo hablar. Adelante. Superman Unbound. Bueno, una historieta para pasar el rato. El dibujo es muy poligonal y los diálogos son de risa. Y es literalmente imposible que a Supergirl no se le vean las bragas en ningún momento con esa falta cinturón. ¿A poligonal qué te refieres? ¿A juego de la Play 1? No, es muy anguloso, el dibujo es muy anguloso. Correcto. Pues un filtro anti-aliasing, ¿no? Bueno, ya está. Nivel 2. A 16, ¿no? A ver, informáticos, explicadle a Superman Unbound cómo tendría que haber sido. Yo no la he visto. Yo la compré en Blu-ray para verla y vi un par de escenas y el dibujo me tiraba muy para atrás. Nada. Es el problema que tiene. ¿Por qué las películas de animación de DC son con dibujo prácticamente tradicional y... Para que le gusten a los niños de 6 años, pero tú lo has visto. joder, pero... No, quizá quieren conservar el estilo de los cómics y ya está. No abusan de la tecnología para meter... Nada. El dibujo es horrible. Es una mierda de dibujo. ¿Pero quién la dibuja? ¿Lo habéis visto? No. Yo qué sé, no. Ya no me interesa. No me interesa nada esta película. A lo mejor es el mismo que los cómics estos de aquí. No me acuerdo cómo se llama el tío que hace aquí, que no me gustan nada tampoco. Nos decía en Facebook cuando pusimos la mini crítica un amiguete, Héctor Araceli, que fuera de las películas de animación del El Regreso del Caballero Oscuro, el resto son todas una mierda. Y casi de acuerdo con él, ¿eh? Sí, estoy viendo imágenes, qué horrible, ¿no? Es un poco como de los años 60. De los años mierda. Eso es. Antes de la tele, antes de existir Facebook, se hacía esto. Ya ves, tío. Pues sí. Ya te digo. Porque bueno, mira la carátula. La carátula de la película es la hostia. Todo guapa, ¿eh? La carátula es la hostia. Te dan ganas de verla mil veces. Eso es. Y luego te pues ves. Es que estoy haciendo ahora como Salva mirando una escena de la película y joder, tío, deja muchísimo que desear. Luego, no sé qué ha pasado aquí. Estoy viendo una y mira, Supergirl es la sirenita, tío. Es un poco. Ya ves, estamos viendo la misma, seguro. Supergirl es pequeñita y Superman es gigante. Si es Supergirl, no debería estar más mazada, tío. Una cosa, ahora que dices lo de Superman gigante, ¿no os imagináis en la peli, o si lo estás viendo ahora en alguna foto, el pecho palomo de Superman es el más grande que hayas visto en tu vida? Tiene más tetas que 7 Playboys juntas. Como un puto camión, ¿no? O más. Es brutal ese hombre. Ya ves. Pero bueno, seguimos, ¿no? Venga, ¿cuál es la siguiente? Yo seguiría. Venga, que nos quedan 7 o 20, no sé. O 20, le toca a David, si no me equivoco. Sí que... No, no me equivoco, le toca a David. Me toca a mí, vale. 7 cajas. ¿Cómo hacer buen cine con 4 duros? Buenísima desde cualquier dejar de tocar eso, hijos de la gran puta. ¡Paco! Hijo de puta, venga. Vale, como decía, que 7 cajas es buenísima desde cualquier punto de vista cinematográfico, con el añadido de un presupuesto bajísimo. Estamos ante los nuevos Robert Rodríguez y aquel mariachi que nos brindó. Sí, era una pregunta. Era una pregunta, disculpa. Vale, pues falta una interrogación al principio. Sí, es que el iPhone no tiene interrogación del principio. Dios, compra Apple. Pero qué mentira. ¿Cómo dices que no tiene eso, tío? El mío no lo tiene. Ah, el tuyo es especial. iPhone menos 3. De los chinos, ¿no? Porque es el iPhone menos 3, como dice David. Es como la Polystation. Poli, hostia, yo he visto eso para comprarlo. Es iPhone con F. Polystation. F-O-N-E. Sí, es iPhone con F. Y acabado en ON. Sí. Oye, que yo solo he visto, ¿eh? Un colega mío le estafaron un móvil de esos y no pude reírme más en su cara, tío. Bueno, 7 cajas. ¿Estamos ante los nuevos Robert Rodríguez y aquí el mariachi que nos brindó? Correcto. Muy bien. Pues no lo sé, hasta que no veamos lo siguiente del director de 7 cajas, pero la peli es paraguaya, es la que más, la recaudación histórica de peli paraguaya allí en su país, y está muy bien, es una peli de acción, es una historieta de acción, poco más, no te creas que tiene que es un peliculón en cuanto a la trama, pero está muy bien hecha. ¡Paco! ¡Para! Lo siento, queridos escuchantes, Paco hoy está tontito. Pues eso, estamos ante un tío que ha hecho una buena película de acción con 4 duros, con un montaje muy majo, muy dinámico, banda sonora muy buena y todo muy bien. Es muy, muy recomendable. Tiene que ser obligatoriamente vista en subtitulada, porque la mitad de lo que hablan es en castellano y la otra mitad en el dialecto de la zona, y es absolutamente incomprensible. Sí que es verdad, ¿eh? Que te crees que es castellano y buah, es una locura comprender sí, eso. No, tienes que escucharlo. Hay muchas frases que entiendes perfectamente, pero hay otras que es chino mandarín como mínimo. Sí, una locura. Así que eso, recomendable, chicos. Salva, yo diría que te toca. El sueño de Iván. No, no es mala, es sencillamente ridícula y pobre, muy pobre. Me da igual que gran parte de las escenas hayan sido rodadas en Elche. A mí también. Y más aún que el que escribe esta crítica aparezca como figurante. La película no se puede agarrar por ninguna parte, partiendo de la sinopsis de que la FIFA organiza un encuentro benéfico. Joder, qué largo es esto, ¿eh? Esto lo ha escrito Collado, debería leerlo él. Que es muy largo, muy largo. Yo me he estrenado con esta mini crítica. Pues entonces estrenado escribiendo, digo. Con esta maxi crítica. Eso. Vale, partiendo de la sinopsis de que la FIFA organiza un encuentro benéfico que enfrenta a estrellas de fútbol contra niños de 12 años, ya se dice mucho. No hay comas en esa frase. Sin embargo, curiosamente el film acabó teniendo menos fútbol que una competición de natación sincronizada. Pero que aparecen grandes figuras españolas como Antonio Resines, Fernando Tejero o Roberto Gago. Pues nada, es insalvable. Actuaciones pésimas. Diálogos de risa. Es que no puede seguir. Ah, que te queda medio libro aún por leer. ¿Cómo es posible y luego puedes decir podcast sin problema? Actuaciones pésimas. Diálogos de risa que parece que hayan sido. ¡No puedo! ¡Vamos acá! ¡No puede! Acaban de destrozar mi debut como crítico. Mira. Te lo leo yo. Actuación. Ya está. Vale. Actuación pésima, diálogos de risa. ¿Qué puede ser? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? Es que me viene actualizaciones pésimas, no sé. ¿Qué? Va, ya, en serio. ¡Y los cojones! Que sí. Diálogos de risa me parece que han sido elegidos en la primera toma. Si la gente sabe de qué estás hablando. Fotografía casi. Bueno, venga. Banda sonora barata y no recomendada para mayores de 14 años. Que te engañado. Sí. ¿Qué pasa? Ay, cuéntanos, Collado. Sí, bueno, explícalo. Explícalo mejor, vale. Os explico, sí, la película es que es eso, empieza ya de repente, o sea, dicen que ha habido un terremoto en no sé qué lugar de África y dicen que por solidaridad, pues la FIFA decide hacer un encuentro benéfico entre grandes superestrellas de fútbol, que luego en la realidad siempre sale el mismo, solo sale uno, que es el chinito este que ha aparecido en muchas series, ya no sé el nombre, y contra niños de 12 años, que a los niños pasa exactamente lo mismo. Hay 14 chiquillos, pero casi todos son figurantes, porque solo se ve al Oscar, este hermano de... Échame un cable. Al hermano este de Mario Casas, hostia. Que es el protagonista de la película, y una chiquilla, que es la que le mola, y un super capullo, que es como dicen en el tráiler, ¿no? Lo llaman super capullo, que es el típico niño cabrón que se aprovecha y que le hace la vida imposible. Bueno, la película va a eso, que cogen a estos dos chavales que he dicho para jugar en el equipo de fútbol, cogen a varios chiquillos de varios países y los ponen a trabajar en un campo de... A jugar en este partido. Pues la película es... Desde el principio que los eligen hasta que se le encuentra el partido, que eso es una hora y media de cómo los entrenan, de cosas que no te importan una mierda sobre las relaciones de los chiquillos, porque son horribles, son demasiado infantiles y está todo súper súper mal, pero mal hecho. Las frases están como las grabas y dices, venga, hay que repetirla. No, pues aquí a la primera. Cosas súper mal hechas. O sea, Fernando Tejero, que te partes el culo con él, en Aquí no hay quien viva y tal, pues tú lo ves ahí y dices, ¿qué le pasa a este tío? O sea, intenta decir frases que están súper cogidas. No sé, muy mal, muy mal. No tiene gracia esta película ninguna. ¿Y tú como figurante qué apareces? ¿Como otro niño? Yo como figurante no aparezco más que media milésima de segundo, que es una escena que sale al principio de la película en el que dicen que los dos entrenadores, el entrenador de los chiquillos y el entrenador de las superestrellas, pues se ponen a pelear, ¿vale? Se ponen a pelear en el vestuario porque tienen sus historias, porque resulta que uno le robó la novia a la otra, al otro, y entonces cuando se vieron en un vestuario, que es el vestuario del estadio de fútbol de Elche, se ponen a pelear. Entonces yo, que soy un jugador ahí, que estoy en el vestuario, tengo que cogerlo y separarlo junto a otros que estamos en el vestuario. Pero nada, que a mí se me ve de espaldas y ya está. Si no sabes, no, aunque vosotros sabéis quién soy, no me veis ahí. Es una mierda, no. La película, volviendo a la película, es intragable. Es súper... El Elche primera. Pues enhorabuena por ello. ¿Qué quieres que te diga? Nada, eres de Elche. Estás hablando. Sí, de soy fútbol. De Elche, pero. Estoy atando cabos. Elche, fútbol, ato cabos. Pues oye, una cosa te voy a decir. Muy mal. ¿Sabes por qué se. Bueno, esto es opinión personal mía, ¿vale? No lo he leído en ningún sitio. Pero ¿sabes por qué creo que se grabó en Elche parte de la. O casi toda la película? A ver. Porque la película es de Roberto Santiago. Es el director. Roberto Santiago es el marido de Cristina Alcázar. Y Cristina Alcázar es una actriz que es de Elche, cuya familia, etcétera, y ella han vivido toda la vida en Elche. Entonces, posiblemente en una visita a la familia de ella, para lo que fuera, pues aprovecharon y grabaron allí esas cosas. Sí, como pasatiempo, porque realmente el resultado es bastante, bastante pésimo. Y es raro, porque yo, por ejemplo, yo de Roberto Santiago he visto el penalti más largo del mundo. Sí. Que no estaba mal. Sí, no está mal. Es que el penalti no está mal esta película. A mí me aburrió soberanamente el penalti más largo del mundo. Se me hizo más larga que el penalti. Si la comparas con esta película, con El sueño de Iván, o sea, tú dices, joder, esto es un peliculón. Pero es que ya te digo, y El sueño de Iván, igual que lo que pongo en la crítica, es que acaba teniendo menos fútbol que una competición de canicas, ¿sabes? Porque te ponen cuatro escenas y el final, es que para colmo, que el final, que llega el partido, el encuentro, te dices, venga, aquí viene lo gordo, ¿no? Porque es el partido que todos los chiquillos estaban esperando y es de lo que va la película. Pues no, se ven escenas de dentro del vestuario. Tío, o sea, es una película de fútbol y en el partido más grande de la película, lo que más ves es como a uno que lo han tirado piensa sus cosas dentro del vestuario. Es malísima, ya te digo, es muy, muy mala. Aquí viene lo gordo, es una frase que yo uso mucho. Ya podemos seguir con el podcast. Ah, bien. No, nos quedamos más tranquilos, ¿eh? Bueno, pues ya os digo, hombre, lo comento rápido para pasar de película. Sí que es verdad que Roberto Santiago luego tiene, por ejemplo, El Club de los Suicidas, que a mí sí que me parece muy, muy buena peli. O la comedia Estás Ahí, con la que también me reí bastante. Entonces, que una cosa no quite a la otra. Este tío ha hecho buenas pelis, aunque de pronto haya sacado esto. Que, por cierto, está basado en una propia novela suya. Una novela juvenil que él mismo ha escrito. Pero bueno, hasta aquí Roberto Santiago y Su sueño de Iván. Vamos con que me toca a mí, ¿verdad? Sí. Pues será. Sí. Sí, creo que sí, después de tuyo. Pues vamos con La noche más oscura. Mira, y aprovechando que es mía, os explico el tema. La noche más oscura. Esta crítica es técnica sobre la película, que no ideológica, ¿vale? Ya estamos. Historia ficticia basada en datos reales. Tiene una gran factura y un ritmo muy bueno. Pues es bastante larga y no cansa en ningún momento. Jessica Chastain soporta todo el peso de la película sin ningún problema y algunos secundarios están geniales. Muy disfrutable como buen ejercicio cinematográfico. Habla sobre la caza y captura de Bin Laden por parte del ejército americano. Los interrogatorios que se hicieron y todas las investigaciones hasta que pudieron dar con él y matarlo en donde estaba escondido, tal y como vimos no hace demasiado en las noticias. El tema es, bueno, lo que os he dicho antes, la crítica es técnica sobre la película, no ideológica, porque en el anterior programa estuve hablando del documental Zeitgeist, en el que nos cuentan cómo posiblemente, y con pruebas bastante razonables y bien expuestas en pantalla, cómo posiblemente el tema de las Torres Gemelas, la destrucción de las Torres Gemelas, fuese un trabajo desde dentro. Un trabajo, sí, un movimiento de falsa bandera, ¿no? Vamos. Sí, sí. Y luego tuviésemos a Bin Laden como una cabeza de turco. Eso es. Entonces, claro, yo he visto el documental. ¿Qué creo y qué no creo? Lo que sí que creo es que lo que se ve en el documental está bastante bien enseñado, etcétera. Entonces, nada. No sé qué deciros sobre lo que trata la película. Sí sé deciros que como un ejercicio cinematográfico la película está bastante bien. Eso sí. Uh-huh. Hasta ahí puedo leer. Muy bien. No, yo en cuanto a Zeitgeist, que la he visto yo también, sí, que la impresión que me da que sí, que te dan muchas pruebas y te pones a plantear que si las Torres Gemelas es cierto o, como tú dices, es un movimiento de dentro. Pero luego te quedas pensando y dices, vale, porque al final en la otra parte de Zeitgeist también te dicen que todo lo está controlada para hacerte creer lo que los de arriba quieren, ¿no? Correcto. Entonces, vale, eso te hace pensar que el propio documental también podría haber pasado por ese filtro, ¿no? Es decir, este documental también te puede estar diciendo cosas que quieren que ellos que creas. No, no sé, es un poco raro. Sí, tienes razón. Así que esta es una de las veces en las que cada uno tiene que elegir qué cree o qué no cree. Y no podemos venir aquí a decir, no, tú tienes que creerte lo que dice el documental. Eso es. No, cada uno que crea lo que quiera en cuanto al documental y en cuanto a esta película. La historia, en cualquier caso, es ficticia. La chica de la película no existió. Lo que sí que existe son los datos en los que se ha basado la película, eso sí. Uh-huh. Pero la historia de la chica que sin parar busca a Bin Laden hasta que consigue encontrarlo, eso no es tal cual. No es así. Sí, esta película levantó polémica, ¿no? También. Sí, por el tema de los interrogatorios, porque los enseñan, se supone, tal cual son. Y tal cual son, a lo mejor a los americanos no les interesaba enseñarlos, porque son bastante duros. Uh-huh. Oye, a nivel de película como entretenimiento, ¿qué opinas? ¿Está bien o...? Sí, es lo que digo. A ese nivel está correcta, porque no tiene nada de acción, es todo pura investigación, nada más. Y son 2 horas y media largas de película, incluso más. Y sin embargo no se hace para nada larga. No se hace pesada, con lo cual, como película de ficción y hablando de lo que es el tema cinematográfico, la película muy bien, muy correcta. Perfecto. Seguimos, Paco. The Grand Master. Grand Master. Yeah. El cine de artes marciales bajo el prisma de Wong Kar-wai. De Oscar Wilde, quieres decir, ¿no? No, de Wong Kar-wai. Ah, vale. Wong Kar-wai. Todo muy bonito. Wong Kar-wai. ¿Gana un coche guay? Wong Kar-wai. Ganó, ¿no? Wong que ganó. Sí. Ganó un coche chulo, pirulo. Sí. Es el típico banner, pinche aquí. Bueno, dime Paco, todo muy bonito. Todo muy bonito, pero aburrida como ella sola. Y si esperáis buenas peleas, olvidaos, porque son 4 y muy cortas. Aconsejable que veáis la otra gran película sobre Ip Man, llamada tal cual y protagonizada por el gran Donnie Yen. Donnie Yen. Sí. ¿Esto de qué va? Pues Paco, si quieres explicarla tú, ya que la vimos los dos. No, explícala tú mejor. Ah, vale, pues si quiero la explico yo, que ya que la vimos los dos. Tú eres el profesional y experto de películas asiáticas, de artes marciales. Sí, es un... Va sobre la vida de... Sobre y todo dice que sí, el tío, se lo cree. No, que sí que voy a explicarla, no que sea experto en nada. Ya te lo digo yo. Broma. Va sobre la vida de varios grandes maestros en artes marciales en la China antigua. No, la época no sé ponerla. Hablan de Ip Man, que fue el profesor más adelante de Bruce Lee, por ejemplo, pero habla también de otros grandes maestros de la época, sobre las vidas que llevaban, los enfrentamientos entre ellos y cómo implicaban ellos su vida normal con familias, etcétera. El problema es el de siempre. El problema es que contando esta historia buscábamos una película en la que ver buenas escenas de peleas entre chinorris y acabamos viendo un dramón importante con 4 escenitas de pelea que bueno, eran no estaban mal, pero eran muy cortitas y no aportaban tampoco demasiado a la película. Que es muy aburrida. Que era muy aburrida. Y eso que el coreógrafo de las peleas es Yuen Woo-ping, que ha hecho centenares de coreografías para películas muy conocidas como Matrix o 10.000 millones más. Pero no, ni con esas. La película es bastante aburrida. Si quieres ver un drama sobre los grandes maestros del Kung Fu, vale. Pero si no, lo vuelvo a decir. Ip Man, protagonizada por Donnie Yen. Ip Man 1 y Ip Man 2. Un grande ese tío, ¿eh? Que es muy grande la película. Cuenta el drama igualmente, pero con muchísima acción, muchísimas peleas y todas perfectas. Es una lástima, ¿eh? Porque las películas siempre de este estilo te esperas las típicas peleas que no terminan nunca y que da igual por las hostias que les des, que siempre están ahí. Si ves el cine de Wong Kar Wai, del director, nunca ha ido por la parte de las artes marciales, siempre ha hecho un cine mucho más intimista. Sí. Uh-huh. Y ha querido llevar el cine típico de tradicional de artes marciales a su terreno. Uh-huh. Yo creo que ese es el problema. Que los que somos fans del cine de artes marciales, no nos importa tanto que la imagen que estemos viendo sea muy preciosista como ver una buena pelea. Entonces sí, haz tus dramas, Wong Kar Wai, y haz tus películas bonicas, pero esto no. Así que nada, nos queda una y pasamos de sección. Dios mío. ¿Le toca a David? Creo que sí. Vamos. Venga, David. Peso pesado. Vamos para allá. Peso pesado, divertidilla. Típica a más no poder. Corte de ya audio. ¡Ya está! Corte de audio, se acabó. Ya está. No explicamos más hasta aquí. A fichar, vámonos a casa a cenar. El Kevin James este, el Fanegas este, que tiene que... El gordete sí. Que se pone a hacer peleas de artes marciales mixtas de estas y le gana a todo el mundo. Me cae muy mal ese hombre, pues, en serio. Pues si le ves aquí pelear contra mazaos que de un solo puñetazo lo reventaban... Pues ya te digo, muy tipiporra. Me alegaré, ¿no? Si lo revientan, claro, me alegaré. A ti te gustaría. Claro. Nada, pues ya te digo, un faneguillas que quiere ganar a todo el mundo y bueno, tipiporra, ya sabéis cómo acaba. Ganará y salvará lo que tiene que salvar, etcétera. Se quedará con la chica, que es Salma Hayek, encima, etcétera. Así que poco más. Si la veis bien y si no también, no os vais a perder nada. Pues no la voy a ver. Bueno, os lo creéis o no, hemos terminado con minicríticas. Vamos a descansar. No tiene una mierda. Me río yo de la sección esta, chaval. Minicrítica. Se va a comer a la sección reina. Bueno, paramos un poquito, estiramos la espalda, meamos y volvemos con Pelis con Papas. Hasta ahora. Pelis con Papas. Nuestra sección principal, Pelis con Papas, los últimos estrenos, frikis. Pues ya sabéis, amigos. ha tenido que venir una chica a decirnos que somos unos frikis y estamos en esta sección. Unos perturbados. Eso tú. Eso yo. Gracias, Steffi. Oye, gracias, chicas. Me autoaplaudo. Sí, sí. Es que tenemos hoy público femenino. Tenemos tanta audiencia femenina que nos han invadido aquí en el estudio. Han venido de Madrid en un autobús, les hemos dado bocadillos y tal. ¿Cómo os llamáis? Estefanía. Marimar. Hola. Hola. Hola. Bueno, chicos. Pues como Salva, ya... Salva, siéntate, quieto. Salva. Tranquilo, tranquilo. Aguanta. Dejadme decir ahora qué hace. Creo que mejor me sale del podcast, ahora qué hace. Ahora qué hace. Salva, que una de ellas tiene novio. Salva. ¿Eh? ¿Ya? ¿Dime? ¿Sí? ¿Tranquilo? Sí. Venga. Sí. Seguimos. Pues nada, seguimos, chicos. Estamos en Pelis con Papas, las últimas pelis que hemos visto en el cine de Santa Pola por Maggio de Bola. Empezamos con El Impostor. ¡Imposter! Vamos, Salva. ¡Impostor! Es ¡El Impostor! Vale. El Impostor, película Imposter. Documental. ¡Hey! ¡Impostor! Hola. me gustaría empezar. Vale, ¡hazlo! Salva, a por ellos, venga. Venga, tírale. El impostor. ¡Impostor! La madre que te parió. El impostor, película documental del año pasado. De Bart Layton, que es un tío que también nos trajo el documental. Lo olvidado, ese de. ¡Man on Wire! ¡Man on Wire! Exacto, pedazo de documental que quise ver y nunca vi. Vale, chicos, dejad a Salva hacer su peliculita, sí, por favor. Así no me puedo concentrar, ¿eh? Ha sido Salva. Vale. Bueno, y la historia, este fantástico documental, va sobre un chaval Bueno, pasó una familia que a la que el niño tenía un niño de 3 años que desapareció, ¿no? Y bueno, pues estuvieron durante 3 años buscando a este chaval y de repente un chico aparece en España, llama por teléfono en Linares, un pobrecito, aparece, llama a la policía y dice que han encontrado un niño y que no saben quién puede ser. Pues ese niño en realidad ya es un poco mayor, es un tío de 23 años que se está haciendo pasar por joven, que es un tío que vive de eso, que vive de colarse en albergues y en cosas así para vivir otra vida, vamos, no le gusta su vida y quiere, está aprovechándose de eso, vivir otra vida y conocer gente y todo eso, pero en plan, vamos, en ese plan de aprovechándose del Estado y todo eso. Pues nada, este chaval lo coge la policía española, no saben de dónde es, apenas habla, no quiere decir nada. Y cuando le amenazan con que van a tomarle las huellas para denunciarle, pues él se inventa una historia de que él viene de Estados Unidos, porque tenía que ser un sitio lejos para poder llamar de noche, que viene de Estados Unidos y que lo dejen solo en la oficina, que él llamará a sus padres por la noche para el horario y tal, y que le dejen hacer eso. La policía recelosa accede y tal, lo dejan en una oficina él solo. El tío se pone a investigar, a llamar a... bueno, a buscar, a hacerse pasar por alguien, a ver con qué se podía hacer. Y no os quiero contar mucho más, pero... descubre al otro niño, a Nicolás Barker, que es un niño desaparecido, lo están buscando y decide hacerse pasar. Y al final mueren todos. No. El final es brutal, ¿eh? O sea, toda la película, todo el documental parece una película que te mantiene en tensión, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, desde la primera parte, de ver cómo va colando todo, cómo se va metiendo, que ni él se lo cree, y dice, hostia, ¿cómo leches estoy? ¿En qué lío me estoy metiendo? ¿Tengo que parar? No sé cuándo parar, me van a detener aquí, me van a torturar, esto... De toda esa historia hasta cómo acaba la película, es brutal, o sea, es un documental brutal. En cuanto a cómo está hecho, está muy bien hecho, las escenas así recreadas están bastante bien, bastante chulas visualmente, documentales por las caras de la gente y todo eso, el director lo pilla todo muy bien, o sea, es brutal, el director del documental es brutal, ya lo digo ahora, y eso es como una peli, te mantiene ahí atado toda la historia. La mejor de la pasada semana, ¿no? En estrenos. La mejor de... Bueno, sí, porque lo que me vais a contar luego de Objetivo de la Casa Blanca y El Cosmonauta... Y por la que yo he visto de Los Salen, sí, esta es la mejor sin duda. O sea, el mejor estreno de hace 2 semanas ya, me parece, ¿no? Chachi. La semana pasada. Muy bien. La semana pasada. Imposter, recomendada. Impostor, recomendada. Verla, como sea, pero verla porque... Ya digo, está muy, muy, muy, muy, muy bien. Muy bien. Réquete bien. Esto me recuerda a una cosa que pasó hace poco aquí en España. Que salió... ¡Déjame! Claro, si es que en realidad hay que repetir las mismas tonterías. Las mismas anécdotas. ¡Todo, repite! ¿Por qué? ¡Porque alguien no le dio a grabar! ¡Sí que le dimos! ¡No! ¡Sí! Bueno. Jauría. ¿Qué ibas a contar? La voz de la seriedad ha venido a calmaros. ¿Qué ibas a contar? Iba a decir que salió en las noticias que un chaval alemán cogió un avión, burló toda la seguridad porque entró en el avión sin pasaporte, sin DNI, sin nada, y yo supongo que hasta sin billete de avión, y consiguió llegar a España sin consentimiento de los padres ni nada. Y era un chiquillo que luego lo pillaron aquí en la policía de España y tuvieron que llamar y hacer que viniera un tío suyo de allí de Alemania a recogerlo. Pero el chaval burló todo eso, burló la seguridad y vino sin problemas a España. ¿Sabes? Indocumentado, total. O sea, un guiri que vino por la cara. Sí, sí, sin más, y además, sin problemas, ¿sabes? Vendría aquí, la poli, claro. No se entera mucho, ¿eh? Porque este también se la coló a los de allí de Linares, o sea... Que vaya donde vaya, a lo mejor te la cuelan, te aparece un alemán y dices, hostia, pues, ni idea, ¿eh? Déjale pasar, lleva a la alberca ahí a comer. Ya te digo. Sí. Somos así, bueno, acogedores. Bueno. ¡Ah, pasa! Pues pase todo el mundo. ¿Queréis que pasemos a hablar de la siguiente película? ¡Sí! La mejor película, no. Sí. Vamos a hablaros ahora de Objetivo La Casa Blanca. Thank you. objetivo de la Casa Blanca. Película del año, este año, 2013, de la semana pasada, de hecho. Del este año. Sí, señor. Con... de Estados Unidos. Con Estados Unidos. Con Estados Unidos, de fondo. Y forma. Y ahora empiezo. Director de mierda. ¡Mierda! Antoine Fuqua. Guión de mierda. ¡Mierda! Creighton Rottenberger y Katrin. Y Katrin Benedict. Música que ni me va ni me viene. Consigo. Trevor Morris. Fotografía oscura de mierda de los cojones. ¡Rosa! Conrad W. Hall. Reparto que lo mismo me da que lo mismo me tiene. ¡Pudre! Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Dylan McDermott, Ashley Judd y 7-8 más. Ashley Judd tiene la cara hinchada. Sí. ¿Qué le ha pasado a esa mujer? Que se le ha hinchado la cara, si lo has dicho tú. Hincha. Pica avispas. Son avispas. Y avispas con botox en el aguijón. Sí. Y sinopsis de mierda. Un terrorista se mete en la Casa Blanca para exigir cosas. Y si es que da igual. dineros y cosas, ¿verdad? Y uno que está por allí y los salva a todos. Es que es lo de siempre. Gerard Butler es el mejor en su trabajo. Pasa algo que se tiene que retirar. Y luego pasa algo más grande aún que le hace volver y salvar al mundo. El solo. Ya está. Está el tío y el guionista. Me han pedido una película de acción. Voy a abrir la aplicación guionesautomáticos.exe. Pum. Tiene que tener acción, dos helicópteros. Pum, pum. El programa te genera el guión. Y ya está. Cambias los nombres y ya está. Son todos iguales, genéricos. Viene a ser un La jungla de cristal. Guión creator era. Pero en la Casa Blanca. Pero mala. Podría ser perfectamente una jungla de cristal. Y vamos, los efectos especiales de los aviones al principio, helicópteros y todo eso. Madre mía, tío, qué mal. Bastante malillo, patético. Sí. Y todo lo demás, todo lo de siempre. El presidente de los Estados Unidos es súper valiente y se enfrenta a lo que haga falta. Los que están con él también lo matan a diestro y siniestro. Y él los salva a todos. Y Gerard Butler los salva a todos. Ahora, eso sí, es verdad, cuando empieza la película y llegan los terroristas y empiezan a matar a la gente que hay en la calle, no dejan títere, o sea, matan a todo Cristo. Todo mundo. Sea policía, sea civil, sea del ejército, en una escena de 5 minutos pueden morir 250 personas fácilmente. Las contamos, una a una. Sí, sí, sí. Y eso que había las que morían a la vez, pero las contábamos también. Ya, bueno, porque contábamos 3 por aquí, 2 por allá, multiplicas, sí, y sale, sí, se sale el total. Correcto. Nada, eso, que está entretenida, sí, pero pues mal, es más de lo mismo. Efectos de mierda, guión de mierda, todo. O sea, aquí hay algo que sabe esta película, porque a lo mejor la portada, yo sin ver la película digo, coño... Es que sale ya Butler, tío, y sale el Morgan Freeman. Y Aaron Eckhart también. Tú ves ese cartel con ese reparto y dices, joder, pues tiene que estar guay, siendo de acción, aunque sea lo típico, ¿no? Terroristas, americanada al máximo. Pero si lo que decís es una basura, pues... No es una basura. El problema es que las escenas de acción en las que está Gerard Butler... son Gerardo Mantequilla. Él se acerca a cualquiera de los secuaces de los terroristas y con dos técnicas de arte marcial o lo que sea, puñetazos, etcétera, se los ha cargado a todos. Todo eso además transcurre casi siempre de noche, con lo cual casi no se ve lo que está pasando. Sí, Butler está muy desaprovechado. Sí. No, pero es muy interesante la idea de que unos terroristas vengan a Estados Unidos a conseguir todo el botox que tiene Ashley Judd en la cara. Es como arma antiterrorista, ¿comprendes? Está interesante. Terroristas de Corea del Norte, por cierto. Ya, sí, ya no son a las épocas que corren ahora. Vale. O sea, que es otra película, una americana total, ¿no? Que los de fuera no van a hacer daño y son terroristas y terroristas. Con su banderita americana de rigor, etcétera. Todo idéntico, o sea. Lo que en los 80 triunfaba y hubiese sido un peliculón, o una más, pero que hubiese pasado bastante advertida, que no inadvertida por la cartelera, ahora es una santa mierda. Nada aconsejable, gente. Así que nada, pasamos de película y vamos a hablar de El Cosmonauta. Pues vamos ahora a hablaros de El Cosmonauta. El Cosmonauta es una película de que ha salido también este fin de semana. Película de crowdfunding que se ha podido ver en online totalmente gratis en su página web. Película de 80 minuticos de duración. Para mí fueron 150. ¿Por qué? Porque la vi dos veces. Porque es para lo corta que es muy pesada y se hace larguísima. Ahora os lo cuento. Española, cuyo director es Nicolás Alcalá, guión de él mismo. Reparto de gente que no conocemos, como Catherine de Candolle. ¿De Candolle? Algo, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? En el Skype. Nada, sigue. Ah, joder, perdón. O sea, que he oído un ruido en Skype. Es que hacéis. Sí, no pasa nada. Es que no para. O sea, lleváis un puto programa sin parar de dar por culo, tío. Pues nada, Paco, luego lo arreglas esto. Ay, comienza otra vuelta, va, pero feo ve. Venga, va, chicos. Estaba fento ve, son vosotros, es que no pareo. Qué hijos de puta. Comencé con otra vuelta desde otra vuelta, va. Vale, venga. No, a mí te igual, el que monta después eres tú. Comienza. Pues vamos a hablaros ahora del Cosmonauta. Película de este año 2013, de hecho, de este fin de semana. Película de crowdfunding que se puede encontrar online totalmente gratis desde este viernes en su página web. Española, cuyo director es Nicolás Alcalá, guión de él mismo también. Reparto de gente que no conocemos, pero que os comento. Catherine de Candolle, León Okenden, Max Brotesley, etcétera. Es un drama ciencia ficción y la sinopsis es la siguiente. En 1975, el primer cosmonauta ruso llegó a la Luna, pero no consiguió regresar. Se le dio por desaparecido, pero él, sin embargo, sí que regresa a la Tierra. Cuando él regresa, en la Tierra no hay absolutamente nadie. Y eso sí que hay pájaros, hay bicharracos, hay plantas, etcétera, pero no hay ningún ser humano. ¿Bicharracos de qué? ¿De dinosaurios y criaturas increíbles? En la época en la que él estaba, en el 75. Pero no hay ningún ser humano. Y él se encuentra absolutamente solo en la Tierra. Digamos que se juega a dos realidades paralelas, podríamos decir. Una en la que está la gente que él conoce, y a la cual él no ha llegado, y otra en la que está él solo, porque sí ha llegado, pero no está el resto de la gente a la que conoce, en realidad nadie en toda la Tierra. Lolo, tío, llámame tonto, pero no he entendido la sinopsis de la película todavía. O sea, es un tío que, bueno, es el primer astronauta. No es un tío, es un cosmonauta, chaval. Es un cosmonauta ruso que se fue en 1975 al espacio, no volvió, pero que vuelve y no hay nadie. Sí. Vale, no, pero ¿vuelve en la actualidad o vuelve en el mismo año en el que se fue? Vuelve un tiempo después. Un tiempo indeterminado después, ¿vale? Unos meses, quizás, ¿vale? Está unos meses en la Luna, etcétera. Consigue regresar a la Tierra. Uh-huh. Solo que... Me parece interesante. Solo que él... Sí, uno de los problemas es ese. Solo que él llega a la Tierra y a la Tierra que él llega no hay ningún otro ser humano, y en otra, digamos, realidad paralela o alternativa a esa, están el resto de los seres humanos, pero no está él. Va en rollo en plan 2001, ¿no? Odisea en el espacio. Me vais a perdonar, pero 2001, Odisea en el espacio y sus secuelas no las he visto. ¡Oh! ¡Oh! Esas confesiones no puedes hacerlas en directo. Eso no lo dicen en privado. En directo. En directo. ¿Quién dice en directo? Borraremos esto para salvarte. La tengo ahí pendiente. No, el plan es que es interesante, ¿no? Esto del crowdfunding con esta película. Claro, porque han intervenido más de 5.000 personas, Lolo. Sí. Más de 5.000 personas han puesto dinero para hacer esta película. Y la película en sí no está mal desde el punto de vista de que, como decíamos antes en las mini críticas con la de Wong Kar-wai, las imágenes son bastante poéticas, la estructura narrativa que va adelante y atrás no es lineal, es bastante buena, la actuación pues no está mal, y todo lo que se ha creado a partir de esas 5.000 personas que han puesto dinero está muy bien, porque es poca pasta para lo bien que está lo que se ve en pantalla. El problema es que la peli es muy, muy aburrida. La sinopsis que plantea, y que podría ser como idea original muy maja, si se desarrollara, muy buena, no se queda ahí, y a lo que vamos es a ver la amistad barra amor del triángulo amoroso de los dos chicos y la chica protagonistas, antes de que el cosmonauta se fuese a la luna. Algo muy interesante de esta película es que, no lo has dicho, es que es Creative Commons, o sea que eso sí. Se puede distribuir, modificar, lo que tú quieras. O sea, cualquier otra persona, cualquier otro estudio, lo que quiera, sin ánimo de lucro, puede modificar la película como quiera, cambiar escenas, música, como ellos quieran. O sea, se puede cualquiera que haya intervenido en la película cogerla, modificarla, arreglarla o adaptarla como él quiera y mejorarla, ¿no? Dentro de lo que... Muy bien, está muy bien. Bueno, yo creo que la pregunta casi es obligada, ¿no, Lolo? Siendo una película como es de crowdfunding, lo que ha conseguido con el dinero que... O sea, que ha tenido en sus manos, ¿es una película aceptable? ¿Merece la pena? Es una película que va a llegar a muy poquita gente. A muy seguro, poquita gente. Seguro. Vale, es que yo cuando escucho crowdfunding, ¿vale? Siempre pienso en la película que se hace en Elche, que lleva 3 años haciéndose. Que lleva 3 años haciéndose, sí, la que quieren hacer de operaciones especiales, que viene de un corto de Tonico el Municipal. Sí. Que bueno, que también fue un corto que intervino la gente de forma gratuita. Y que bueno, siendo un corto así local, por llamarlo de alguna forma, no estaba del todo mal. Pero cuando se quiere alargar tanto a hacer una película, no sé. Por eso, la pregunta era esa, ¿no? Si después, bajo mi experiencia, visto lo visto con un corto así, si esta película es mejor. Hombre, esta película... Si es que la película no es mala para quien no la quiera ver mala. A ver si me explico. La película en pantalla... Es difícil de digerir, simplemente. Sí, la película en pantalla es muy bonita. La película en pantalla, con la fotografía que tiene, lo que enseña, etcétera, está muy bien. Y con el dinero que han recaudado a hacer esto, no está nada mal. Eso es bastante loable. Sí, la gente que haya puesto dinero ha dicho, bueno, han hecho algo bonito con el dinero que yo he puesto. Solo que el ritmo de la película y lo que cuenta es tedioso. Al final resulta ser incluso tedioso. Y 1:20 se convierten en tu cabeza en 3 horas, porque no avanza, no acaba nunca. Es muy aburrida. Entonces tienes las dos cosas. Habrá gente a la que le guste este tipo de cine en el que prima más lo que ves en pantalla que el ritmo que tenga la película o lo que te estén contando. A esta gente le va a gustar mucho. Pero al resto, el resto se va a morir. Bueno, el resto seguramente a los 20-25 minutos de película la apaguen. Claro, pero porque estar acostumbrado a otro tipo de proyectos. Es que por eso yo pienso que no es justo, ¿no? Compararla con películas, pues yo qué sé, como podría ser Armageddon, ¿no? O películas de gran inversión. No se puede, claro. Y este tal Nicolás Alcalá, este tío, el director, yo la primera vez que lo escucho. Yo también. Entonces es uno que a lo mejor está empezando ahora, ¿no? Tampoco... Pues no sé. Ahora sí que te digo que eso, que lo que el tío ha plasmado en pantalla está muy bien. Desde el punto de vista de saber crear planos, crear luz, etcétera. Así sí. Pero que el guión no lo haga él. Que otro haga el guión y ponga otra historia mucho más entretenida, etcétera. Y que él ponga lo que en ese guión viene, lo ponga él en pantalla. Ahí correcto. Si mira la película Moon. Se habrán gastado menos dinero que en el corto este, seguro. Claro, yo no lo he visto. A mí esa película me gustó mucho. Claro, esa película que tiene, no tiene nada. Todo ocurre en una estación espacial que con 4 duros la haces. Y fíjate qué película se hizo. Tiene un actorazo también. También, pero la idea es... No sé. No sé cómo estará hecha... No he visto el Cosmonauta, la verdad. Pero como ejemplo tienes Moon. Eso es un peliculón de la hostia. Pues 3,7 le dan en Film Affinity al Cosmonauta. Y las críticas van por el estilo que dices tú, Lolo. Que sí, que la idea es buena, pero que la forma de narrarla que no está bien. Efectivamente. Poco más, podéis verla todo el mundo gratuitamente en internet. Yo te digo, si no llega a ser por querer verla para hablar de ella en el podcast, a los 25, a la media hora como mucho, la había apagado. No podía más, me la tragué con patatas, me la tragué con papas para poder verla. Odié a Paco, que me dijo, mírala tú en internet y hablas de ella. Y dije, me cago en... Cuando acabé, cuando vi a Paco, lo mato. Lo mato, pero bueno, eso. Así que si os parece... Voy a hacer un crowdfunding para solucionarme la vida. Eso es. Crowdfunding para solucionarle la vida a Paco. Pues si hay gente que vende su virginidad a nivel y de esas cosas, pues oye, quizás. Vendo mi virginidad también. Sí, a ver, inténtalo, a ver qué sale. Sí, a ver si cuela. A ver si cuela, eso, a ver si cuela. Bueno. Voy a hacer un crowdfunding. ¿Alguna pregunta más sobre el Cosmonauta? No. Vamos a pasar de película y vamos a hablar de The Lords of Salem. Si la conoces, bueno, te gustará porque es la bomba que va a estallar. Los Salem. Bueno, de los Salem, también del 2012, duración, bueno, me salto esto. Dirigida por, dirigida y escrita por Rob Zombie. Y bueno, también la ha escrito Steve. ¿Por un zombie? Rob Zombie. Sí, un zombie. Un zombie, sí. ¿Un zombie? La música es de Rob Zombie. Madre mía. La fotografía. Mucha vela, ¿eh? Sí, ese tío ha trabajado un mucho. La fotografía es de Rob Zombie también. No, la fotografía es de Brandon Tost. Y reparto que Rob Zombie. Brandon Tost, su mujer. El reparto es su mujer, principalmente, y un montón más de gente que no conocemos. ¿Y de qué género es? ¿De Rob Zombie? Sí, el género Rob Zombie. Oye. Y no soy Rob Zombie. Tengo una queja. I have a quejín. Sí. Yeah. Oye, que tienes aquí en el reparto a Dee Wallace, a Udo Kier, a María Conchita Alonso. Sí. El jefe te está echando el puro, ¿eh? Entonces, no digas un montón de gente que no conocemos, por favor. Es que siempre lo digo, si en realidad es para... Pero María Conchita Alonso sale, fijaos. Hará de... Estará viejuna, ¿eh? ¡Amigo! ¡Acabara! Es que... Bueno, no sé. Sí, vale. Es la que hace la mujer del escritor. Vale. Es que la vi ayer y ya la estoy olvidando. Vale. Bueno, cuéntanos. Pues sinopsis. Pues nada, la película va de Sherry Moon Zombie. Bueno, no, la chica que es... Otro zombie. Que vive en Salem, trabaja en la radio de Salem, y allí recibe una caja con un disco que es de los Lords of Salem, que no lo conocen, pero una caja que va directo a ella, y que a ver si la puede poner. La pone, y la pone en casa primero para escuchar a ver qué porquería es esa, y hay como así como unos tambores y unos cánticos, bueno, y unas notas así que se repiten todo el rato. ¿Como en Jumanji? Sí, algo así. ¿Qué? Bueno, sí, los tambores como Jumanji. ¡Es una estampida! ¡Corre! El caso es que eso le da dolor de tripa y mareos a la chica. Y bueno, pero aún así, como que pasa un poco de esto y la ponen en la radio y tal, para ver quién ha traído eso. Y pues nada, y eso se va sintiendo mal, le va afectando a la mujer y no se sabe bien qué está pasando. Todo esto es muy misterioso, tiene que ver con las brujas de Salem de hace mucho tiempo. Pues seguramente sí. El día que lo ponen en la radio, un escritor de un libro precisamente sobre las brujas de Salem lo escucha y empieza a investigar. Y esa es la historia, que no tiene poco más. No tiene mucho más. Yo qué sé. ¿Qué tal está? Hay muertes pues ahí. Sinceramente, Bueno, a mí es que yo no le tengo mucho cariño a Rob Zombie, la verdad. No me ha gustado ninguna de las pelis. La de las casas, de las que he visto, ¿eh? No he visto todas. He visto Las casas de los mil cadáveres, la segunda parte. Ninguna de las dos me gustó, la verdad. Me parecía mucho como de estar todo el rato huyendo y poco más. No tenía mucha historia y las escenas, sí, cosas feas y tal, pero me parecían un poco cutres. Aquí es igual, ¿vale? O sea, las lo que es el terror y tal, pues sí está muy bien el maquillaje y tal, de los monstruos, de ella y tal, pero como miedo, pues porque te pone un boom de golpe y te pone la imagen ahí de golpe, pero si no, no daría miedo. La historia aburre bastante, porque no te va contando mucho, como ya se va sintiendo mal, hasta que como que entra a casa de los vecinos y es que no quiero contar mucho más. Pero vamos, que tiene con cosas demoníacas, por eso las brujas de Salem llamando al demonio. ¿Qué más se puede contar? La mujer esta, la Sherry Moon Zombie, mujer de Rob Zombie, pues está ya mayor, ya se le va notando las rubillas. No está tan buena como en Greenhouse y en todas estas pelis que sale. Está ya que se le nota la edad, que ya está como para vestirse ahí de jovencica y es un programa de radio hacer de chica joven. ¿Qué lo hace bien? Pues yo qué sé, se pasa toda la película con cara amarga. Tampoco tiene mucho que hacer. Es que no sé qué más os puedo contar, es que es un poco rollo, de verdad. El final. Dime. Espera. Claro, acaba. El final ya es una locura porque hasta la mitad y tal, bien, pero ya va a perder interés, ya se va haciendo muy película. Ya van saliendo bichos raros y ya al final es una locura y más raras que tú dices, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo esta película? Quiero apagarla ya y irme, menos mal que es el final. Y la vi al final, pero el final es... Yo qué sé, es que es tan, tan rara y tan extraña ese final y esas cosas. Coñazo de película. Os tiene que gustar mucho Rob Zombie y su estilo y el estilo de Mil Cadáveres como para que os guste. A mí, como no sí, me gusta... Yo te iba a preguntar sobre eso. Yo solo me quedo con la música. ¿Mantiene el estilo, por ejemplo, a mí Los Renegados del Diablo o las nuevas que ha hecho él de Halloween? Me han gustado por su estilo tan oscuro, tan siniestro, tan... No sé, de ese rollete. ¿Esta lo mantiene? Oscura y siniestra es. A veces hasta desagradable en algunas escenas, ¿vale? Porque hay escenas de las brujas y tal, al principio mismo, que están las brujas ahí conjurando, se ponen todas desnudas y ven los cuerpos ahí frotándose y todo eso y te da bastante asco. De hecho, el eso está bien. El asco que da está bien, si te gusta que te den asco. en eso se parece bastante a La Casa de los Mil Cadáveres, por ejemplo, y a la otra. Las que de Halloween es que no las he visto. Pero tampoco tiene mucho, quiero decir... Hay muchas imágenes así demoníacas y tal, o de cruces y cosas así, con luces, pero no sé, es que tampoco tienen muchas partes así como de... La Casa de los Mil Cadáveres está todo el rato yendo y está todo el rato en esos sitios, y ves ahí desagradable por todos lados. Aquí desagradable pues no hay tanto, pero el final es asqueroso, algunas escenas son asquerosas, pero tampoco hay tanto de eso. No sé si me explico. Sí. ¿Alguna pregunta más? Es que si hubiera visto Halloween y tal, te hubiera dicho más cosas, pero... No, pero creo, yo no la he visto, pero por lo que estás diciendo se parece mucho a su cine anterior. Oye, leí por lo menos en esta no está todo el rato huyendo, como en La Casa de los Mil Cadáveres 1 y 2. Y en Halloween. Y en Halloween. Sí, esta no es todo el rato, no es todo el rato de huir. Tiene ahí más algo más de historia, más vale. Lenta. Muy bien. Oye, leí el otro día que Rob Zombie deja el cine, la dirección de películas durante... Pues de momento, y no se sabe hasta cuándo, que se ha cansado, y no sé si es por esta película y la poca difusión y éxito que está teniendo, o porque le da la gana al hombre, pero de momento no sé en qué web leí que se lo deja. Y DiCaprio sí, vuelve. Estoy mirando y no tiene nada a la vista, Rob Zombie. No, o sea, es que de hecho, nada. Durante un largo tiempo va a dejar de hacer películas y ya veremos por dónde nos sale. Y eso. Oye, Paco, ¿has dicho que DiCaprio vuelve cuando dijimos no hace mucho que dejaba el cine? Sí, va a hacer una película con su propia productora y va a ser el protagonista de la película. Pues sí que la ha durado poco. ¿Qué tío? El retiro. Lo ha dicho su abogado, creo. No sé quién. Ha hablado por él, dice, ¿no? Y él nunca ha dicho que se retiraba. ¡Los cojones! Está como productor de Akira, lo cual me sorprende bastante. Eso hace años. Hasta decían que iba a ser él el que haría de Kaneda. De Akira, ¿no? Pues esa película sigue sin fecha. Nada, sigue sin nada. Sigue siendo un rumor ahí en el aire que no va a pillar ni el Tato. Igual que Evangelion. ¿Qué pasa con Evangelion? ¿Vosotros llegáis a ver los artworks de The Weta Workshop? Con gente ya con trajes y todo, impresionante. Y ahí se ha quedado. Bueno, pues... como no tenemos, porque a la vez sí hemos tenido la sección, era necesario, porque tres de las cuatro películas de las que os hemos hablado podrían meterse en esta sección, pues sí que vamos a pasar a la despedida. Hablaremos. Venga. Vamos a dejar esto de lo que estamos hablando para este pequeño off-topic que solemos hacer en la despedida y seguimos con el tema, ¿vale? Así que, despedida. Hasta ahora. Llegamos a la despedida del programa de esta semana. Menos mal. Antes, ya. Al fin. Pero es que antes de irnos, hasta os voy a preguntar si queréis decir algo antes de pasar a despedirnos. No sea cosa que me esté despidiendo. ¿Eh? Perdón, disculpe, ¿qué? ¿Caballero? Dígame. No puedes decir eso y huir. Y simplemente huir. Claro. Si no te cobardes. ¡Cobarde! Pues nada, si nadie dice nada, yo paso a despedirme. Me despido de la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, oye. Indico a todos nuestros oyentes que además pueden escucharnos antes en las plataformas de iBooks y iTunes. Además, voy a pedir a mi amigo Salvation que nos lea los métodos de contacto para todos nuestros oyentes. Salva, cuéntame cosas. Hola, ¿qué hace? Bueno, os voy a leer los métodos de contacto, ¿vale? Como siempre, porque sé que os gusta escuchar mi voz sexual. Eso es así. ¿Ves? Bueno, vamos a ver. Blog. ¿Has visto la G? Blog. Filmsandchips.tk. Ese es nuestro blog, ¿vale? Podéis entrar ahí y disfrutar. Twitter. ¿Disfrutar de qué? Yo qué sé, de lo que pongamos en el blog. Pon algo, tío. Bueno... Twitter. Nuestro Twitter es @filmsandchips, ¿vale? Si lo buscáis, salimos. ¿Qué? Claro. Facebook. Buscáis filmsandchips, así separadito, bonito, como debe ser. Y aparecerá nuestro nombre, la patatita, y nos dais como amigos, seguidnos. Y el email. Vamos. ¿Qué va a quedar el email? Si ya no tiene mérito, si ya, ya no, siempre bien. Se me sale muy bien. filmsandchipspodcast@gmail.com. No, ¡Dios! Lo he dicho bien. No lo he dicho bien, ¿eh? No lo he dicho ¿Por bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me he comido, he dicho podcast. Ah, jódete, collado. Venga, lo digo lento. Dilo nomás, venga, dilo lento. Films and Chips. Ay, mierda. Cabrones. Films and Chips podcast @gmail.com. Yo no he leído la T del final tampoco, Yo tampoco la he leído, No, y la P tampoco la he pronunciado. Films and Chips podcast @gmail.com. Vale. Che, la última T, te la meto yo. No, te edito una T y te la pongo ahí al final. y nada, ahí me podéis escribir, poner atención de Salva, ¿vale? Y ya está. Y lo ponéis y me escribís lo que queráis. Dice el cabrón. Atención de Salva y. O sea que acabe en la mano de nuestros administrativos y claro, se pierde el correo. Mi secretaria Paco me reenviará los emails. Pues sí. Y yo, pues, seleccionaré los mejores. Y ya está, un poquito de feedback. Pero mandar, coño, mandar alguno. Señores oyentes, nos gusta saber que hay alguien ahí. Nos gusta saber que nos oyen y nos escriben. Por favor, escribid. Escribid, por favor. Oye, ¿alguien lo ve a todo esto? La gente puede escribir o no, pero nosotros lo entramos alguna vez. A ver, claro, yo tengo todos los días. Tengo que entrar a borrar spam. Bueno, si es Gmail, que te lo borra solo. Queda muy bien el anti-spam. Qué exagerado eres. Tengo como spam también a los oyentes. Cuando recibo un email de cualquiera que no sea uno, yo mismo, spam. Entonces esto no sirve mucho. Ah, que spamtas a la gente. Chicos, spamtas. Eso es. Spam. Bueno. Pues ¡vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Nos despedimos! Dadle a me gusta, compartidnos, haceros amigos nuestros. Seguidnos por la calle. ¡Abrazos! ¡Achuchones varios! Poner algo en el blog. Vosotros, esto lo digo vosotros, a nosotros.